limpieza, pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola les va? A todos. ¿Grité? Sí, me parece que gritaste un toquecito. Programa número 25 que arranca de pobres y envidiosos que... Político corrupto. El político corrupto. Exactamente. Yo iba a decir las bodas de plata, pero como no es bodas, tenemos todo el estudio hecho de plata. Nos gastamos un montón de dinero. Lo enchapamos todo solo por hoy. Creo que va a ser el último programa. Porque no tiramos la casa por la ventana. No tenemos un money más. Hicimos el único programa de radio enchapado en plata. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Me siento como muy lujoso, como ostentoso, como mejor persona porque tengo plata. Sí, ¿ustedes? Me siento que no veo, porque entre el sol que pega de afuera y la plata que resplandece acá es como que no veo. ¿Dónde están? ¿Qué es esto? ¿Esto es tu brazo? Esto es mi brazo. Yo gasté la plata de los próximos 25 programas de producción en traer una invitada especial que voy a pasar a presentar, la señora Silvia Zuller. ¿Cómo está, Silvia? ¡Silvita! ¿Cuánto...? Se caga de risa. Bueno, Silvia, qué feliz que se la ve como siempre. No sé si se escucha, siempre me Silvita. Gustó su risa, tiene como una risa contagiosa, ¿no? A ver, Silvia, ¿cómo es? Está feliz, Silvia. No escucho nada. Ahí está. No, pasa que se ríe, pero no apretó. Hay que darle play al micrófono, Silvia. Eso es lo que pasa. Pasa que Silvia está teniendo muchos problemas con Paco. Y no estaría entendiendo muy bien cómo. Pero cómo se reconcilió con la hija que hacía 7 años que no veía. Muy Un bien. Saludito para Marilyn. Che, ¿cuánto salió traer la Silvia? 25 programas de producción. 25 programas. Así que los próximos 25 programas. Pesos. Van a ser medio flojitos porque no tenemos plata, pero el de hoy tiramos la casa por la ventana. Se tenemos Silvia Zuller, enchapado en plata. ¿Y qué más tenemos, mi querida Flavia Palmera? Tenemos caleidoscopio del espectáculo con muchas noticias, mucho glamour. De aquí, de allá y de más acá. Bueno, me readelantaste un montón. Tenemos, sí. Nos visita Roque hoy. Sorpresa. Nuestro octogenario amigo que va a caer de nuevo. A hinchar las pelotas y no sé qué, me contó algo de que... Nuestro programa de ayuda a los adultos mayores de pobres y envidiosos. Sí. Algo me dijo, pero empezó a desvariar y lo dejé de escuchar. Como hago con los viejos, básicamente. Espacio auspiciado por PAMI. Exactamente. También viene nuestra psicóloga estrella, ¿verdad? Exactamente, la señora Roxana Roxy Pop. Roxana Pop está viniendo en el Plaza directamente de Chacabuco. Rogelio Agua, ¿qué más tenemos? Tenemos noticias, tenemos canciones, la tenemos a Silvia Azul. ¿Qué más querés? Es un programa mediocre de la tarde en la radio. ¿Qué más querés? Nos vamos a estar preguntando también qué te pasa, Nicolas Cage. Porque la verdad que estamos muy preocupados con el futuro de Nicolas. Con el presente ni te cuento, pero bueno, el futuro ya no dude, y si yo te estoy escuchando desde Córdoba, desde La Plata o de Barcelona y me quiero comunicar con usted para decirle que no me lo banco, ¿cómo puedo hacer? Y mira, primero puede venir a cagarnos a trompadas al Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Si no, puede comunicarse vía Facebook con nosotros, buscándonos como Pobres y Envidiosos, o en Twitter en @ pobre y envidioso, o llamar al 451-6917 y no sé, jugársela. Y de hecho hoy a través de ese número telefónico vamos a estar hablando con Alicia Diciacio, que es la directora, muchas Cs en realidad, claro, que suenan como veces, pero que es la directora del Espacio de Arte Vivo, que cumple 20 años y nos va a estar contando cómo lo van a festejar, a ver si lo van a enchapar en plata o en oro. Es muy buena, queda muy lindo. No sé qué serían los 20, como cobre, sí, o chapa. Bueno, entonces estos cartón pobres corrugados. Envidiosos... Cartón corrugado. Bueno. Pobres Envidiosos número 25, es un programa de radio hecho por unos pibes desorientados en tiempo y espacio con la ayuda de Silvia Zuller, y empieza así. And while I'm combing my hair now, and one mundo fue y será una porquería, se lo sé. Bienvenidos a esto que me llamaron y que me dijeron que venga a ser a veces, que es la hora de rock. Buenas tardes, en la hora de rock nosotros vamos a enseñar cosas útiles, cosas para la vida. ¿Qué querés, nena? Me estás haciendo con las manos. Nada, te quería decir hola, Roque. Hola, ¿cómo andás, nena? ¿Todo bien? Agüe, estoy aburrido, agüe. Para un poquito, nene. ¿Me compras un chocolate? No hay plata para chocolate. ¿De dónde querés que saque la plata para los chocolates? No, aparte está re gordo. Anda a correr una vuelta a la manzana. ¿Quién es este nene que trajo, Roque? Es Pedrito, mi sobrinito, no, mi nieto. Vos sos mi nieto. Agüe, sos mi agüe. El agüe, claro. ¿Qué pasa, nena? Nada, querías... ¿Cómo está, Roque? ¿Todo bien? Bien, acá, con calor. Pasa que el saco no me da para sacármelo porque tengo la camisa manchada. Sí, pero ¿por qué de lana encima? Porque es el único que tengo. Lo tengo desde 1937, que lo compré. Bueno, yo mientras tanto les voy a comentar a los señores oyentes y señoras oyentas que pueden, a través de nuestra página o nuestro Twitter... ¿Qué es eso? No entiendo nada. ¿Qué es Twitter? En la computadora. No sabe nada, mi abuelo. La gente no puede bola. Participar en este momento. Si ellos quieren hablar con usted, quieren comentarle algo de lo que usted vaya diciendo, lo pueden hacer a través de Facebook, de Twitter, y nos pueden contestar nuestra consigna del día de hoy, que es... ¿Cuál, Roque? A ver, puede leer lo que dice ahí. Te lo dijo cinco veces, dice, te lo dijo. A ver, dice, ¿qué opinás sobre los vigoréxicos? ¿Saldrías con un vigoréxico? Te faltó una coma acá, nena, ¿eh? Bueno. Y si conoces alguno, ¿qué opinás? ¿Qué es un vigoréxico? No entiendo nada. Bueno, les vamos a explicar después a los oyentes, pero usted primero que siga con lo suyo, que yo no le quiero sacar más tiempo, ¿sí? Bueno, porque veo que le hago quiero jugar fútbol. Hoy vení, dale, nene, vos callate un cachito y vení que te lo... Hoy vamos a enseñar acá, vos Pedrito, prestá mucha atención, porque hoy vamos a enseñar a cómo invitar a salir a una chica exitosamente, ¿sí? Entonces, primero que nada, Pedrito. A ver, abue. Primero que nada, pedir la mano de la chica. Antes de salir, pedir permiso al padre o a otro dueño o al responsable. Digo, pero yo tengo como tres novias, abue, y no le pedía permiso a ninguna. ¿Cómo que no hablaste con el papá, irrespetuoso? ¿Pero qué te pasa? ¡Ay, abue, pará! Por favor. Roque, cálmese, no así le pega, así nene. Tiene que entender, si le hablas y los pibes no te escuchan hoy día. Primero, pedirle la mano, ¿me escuchaste? Segundo, bañate. Bañate y ponete un saco, ponete perfume, engominate un poquito el pelo, pareces uno de esos dibujitos de colores que mirás todo el día. ¿Qué es ese pelo para arriba? Abue, pero escuchame. Me van a cargarlo, chico, parezco un boludo así, abue. Y cuando seas grande y puedas caminar y puedas andar en auto. Abue, anda a la cita con un auto bueno, un auto lindo, ¿eh? un Peugeot 503, alguno de esos lindos autos. Tengo 11 años. Pero cuando aprendas, escuchá lo que te digo, cuando estés más grande un poquito. Bañate, saco, como este de lana, 1937 es buen saco. Pero en el verano. En el verano también, hay que transpirar. Una musculosa. Hay que liberar las toxinas, está bien. Abue, me pica en el cuello esto. No, abue. Bancátela. Bueno, después. Me pica, abue. Señor, que... pero Roque le está haciendo como una reacción, como. Eso es una picadura. Acá, mirá. Sí, yo también tenía. Después se te hace esta costra. Son después, como la... ¡Ah, eso es lepra! No, pero es eso... lepra, querido. Esto es del saco. Son años de saco que uno tiene. Este chico, pero no, son picaduras de pulgas, más no te diría. Picadura de pulga, por favor. Creo que por tenía favor. Pulgas ese saco. Bien, después, pasear acompañado para que la chica se sienta segura, ¿sí? Así que si tiene que venir la hermana menor, la hermana mayor, la prima, la traen. Hay que ser simpático también. Ay, pero hay no puede intimar bien. Así con la... ¿Intimar qué? Pero intimar más adelante. Pero... un poquito más adelante. Primero, alguna de esas jóvenes, porque esas solteronas de 20 años no, por favor. Hay un tacarito, Agüe. Va al grado B. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11 Karina? Años. ¿Cómo vas a salir con una chica de 11 años? Es una criatura, maleducado. Vos tendrías que estar jugando en la plaza, pero prestá atención porque esto te va a servir después. Tenés que preguntar y escuchar lo que dice. En este primer momento, escuchar lo que dice. Todo lo que habla, todo. Y vos tenés que llevar regalo. Tenés que demostrar que se tiene plata para que la señorita entienda que hay un futuro. Pero económico. Es chiquitito, no puede comprar nada todavía. Bueno, yo te voy a dar de 5 pesos ahora para que vayas al cine y que puedas ir a tomar un helado después. ¿Sabes que no compra ni un alfajor con 5 pesos, no? ¿Cómo que no compra ni un alfajor con 5 pesos? No, ahora están re caros. Todo. O sea, no le puedo compartir una golosina para la chica, nada. ¿Desde cuándo? Algo para tomar. ¿Qué año estamos? ¿Qué pasa acá? Ah, güey, pero yo a mis amigas le doy un piquito nada más. No sé qué hacer de la parte. Ay, nene, escúchame, nene. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un local que yo conozco. Sí, ¿caramelos? ¿Tienen caramelos? ¿Vamos al kiosco? Tiene caramelos. Es de Madame Rosa, ¿sí? Que hay unas chicas ahí para que vos vayas viendo un poquito y te saques un poquito la ansiedad esta que tenés. Yo quiero jugar al fútbol, güey. Sí, vas a jugar un poquito. Aguantame un cachito que ahora vamos. También, bueno, antes de dar un pasito más, primero, ¿sí? Con las chicas respetables, le pedí que sea tu novia. No seas un apresurado como sos vos. No seas más apresurado. ¿Y si la chica le dice a él? ¿O la chica lo invita a salir a él? Pero que es una reventada esa nena. ¿Qué quiere? La chica tiene que esperar. El a mi cariño me invitó a jugar a la casa. Eso es una reventada también. Tiene 11 años y son todas reventadas acá. Pero vos podés decir que no vaya a la casa, güey. No vayas a la casa. Anda a la casa a hablar con el padre nada más. Y después la sacás a la plaza a dar una vuelta. Bueno, güey, dale. Ahora vamos al local de Madame Rosa para que vayas viendo un poco a las chicas. Bueno, güey, dale. Madame Rosa, pero creo que eso es, no es un lugar para que esté un nene de 11 años. Es un lugar. Pero yo con mi abuelo me re divierto. Sale con 3 pibas, no va a ir al local de Madame Rosa. Escuchame. Pero una vez me llevó al campo de tiro. Tiré 3 tiros. No, Roque. Sí, mató a un perro. No. Orgullo. Roque. Orgullo. No, sí, Roque. Está lleno de perros. Ladran a las 5 de la mañana. Yo me estoy levantando. Pero y están ladrando todos dando vueltas. Son animales. Pero ¿cómo lo va a llevar a...? Ya hay un montón. ¿Qué me importa? Si Agüe, Madame Rosa, ya me llevaste, Agüe. No se acuerda nada porque está enfermito mi abuelo. Es la de las chicas desnudas. Madame Rosa, la de las chicas. ¿Qué pasa, pero nena? ¿Pero qué le pasó por la cabeza? ¿Cómo va a llevar a Lina a esos lugares? Vamos, Agüe, estoy aburrido acá. Nene. Vamos. Nene, vos no vayas. Vamos. Vos te tapás los ojos. Se acabó la hora de rock, te digo. Vamos, nene, abrí la puerta. Vamos. Don't be shown by the tone of my voice. pobres y envidiosos. Noticias del Mundo, desde Argentina. $2,000, Silvia, ¿cobrás? Ah, no. Ya estás cobrando menos porque es abusarda. Ah, estamos al aire, chicos. Estamos al aire, Rogelio. Silvia se caga de risa, Silvia ya no le interesa. Sí, bueno, a ella no le importa nada. Bueno, estamos acá en Pobres Envidiosos con Silvia Zuller y tenemos dos invitados especiales que vienen desde nuestra patria grande. La tenemos a Rosale Fernandinha. ¿Cómo está Rosale Fernandinha? Es mucho gusto. Mucho gusto, muy obrigado por estar aquí con nosotros en La Plata y en Córdoba, Argentina. Mucho gusto, me encanta estar Argentina. Y traje unos caipirinhos para tomar mientras hablamos. Oh, muy obrigado, muy rico, muy costoso. Y tengo caipirinhas. Y Silvia Zuller se me cae de risa de mi portuñol. Y está con nosotros también Juan Pedro Baldo. Hola. ¿Cómo te va, Juan Pedro? Todo bien. Trajimos a dos personas que vinieron acá a nuestra ciudad a contarnos cómo están planificando la reconstrucción de este mundo que en cualquier momentito se nos va al carajo, ¿no? Es así. Exactamente. Acá Rosales Fernandinha, discúlpame, Juan Pedro, tenemos acá la costumbre bien machista de las mujeres primero porque son inferiores. Obvio. Así que vamos a empezar por Rosales Fernandinha. Rosale, contanos un poco cómo es. Ella es, porque no te entienden una mierda acá tú. A mí se me ríen de cómo hablo el portugués, pero porque no entienden portugués. Yo sí. Hablo 14 idiomas y se me ríen de cómo hablo el portugués. Pero les cuento en español y después seguís un poquito vos. Ella es de Nova do Cordeiro. Nova do Cordeiro, un pueblo de Río Grande do Sul. Exactamente. En Nova do Cordeiro solamente viven mujeres. Garotinhas. Solamente garotinhas. Que vivimos juntas, tenemos una cuña. Ajá. El sueño de un violador peor. Bueno, esos comentarios machistas. Es lo que quisieron... Por favor, que tengas cuidado con los comentarios que haces, porque te puedo pegar un tiro si se me pinta. Muchas gracias, amigo, porque me diste el pie para unirlo, que me viene a traer Juan Pedro Baldo, que está en la AK-47 en el escritorio y con una escopeta que está cargando en su mano. Ahí está. ¿Por qué la cargas tantas veces? Ya está cargada. Estás desperdiciando cartuchos. Porque vos querés estar seguro todo el tiempo. Es un mensaje, querido. Bueno, Juan Pedro, el mensaje tiene que ser claro. Juan Pedro es de Massachusetts. Exactamente. ¿Es así? Vos sos de Massachusetts. Pero y... vivo en Avellaneda, así que no te preocupes. Pero sé que estás armando un búnker con un vehículo blindado en Massachusetts. Exactamente, tengo un vehículo blindado, es un Ford Fiesta que estoy acondicionando para hacer un vehículo blindado, un arma de guerra, básicamente. A ver, y explícanos un poquito, porque acá Rosales se defiende del machismo genocida, ¿y vos de qué te estás defendiendo? Yo en realidad me estoy defendiendo de la clara... la clara epidemia de ébola que nos está atacando. No sé si te das cuenta de que el mundo se está acabando. Cada vez hay más casos. Yo abro los diarios y veo los noticieros y es ébola, ébola, ébola. Y, viste, después mucho Walking Dead, muchas cosas de zombie en la tele, pero lo que pasa realmente nadie le da pelota. Y vos ya sabes todo. Yo estoy preparado. Yo estoy preparado. A ver, y ahora quiero que me cuenten un poco la metodología, ¿no? El cómo piensan sobrevivir a este mundo de mierda ustedes. Contame un poco, Rosales Fernandinha, las 600 mujeres, ¿cómo piensan sobrevivir? Porque no sé cómo procrean o bueno, cómo se entretienen sexualmente. Bueno, nosotros nos gestionamos todo nosotros, ¿no? Y ahora estamos buscando un hombre para que sea parte de la comunidad, sí, pero no va a ser el líder, de ninguna manera. No va a ser el líder porque si no le clavamos un palo. ¿Vos sos la líder de esta comunidad? Nosotras somos todas las líderes de esta comunidad, sí. Pero no hay hombres que sean... Ah, pero cuando viene un hombre, un garotinho... traca, traca, ñaca, ñaca, se va de la comunidad. Bueno, pues sí, pues imagínate que hay una cierta cantidad de lesbianas, pero el resto tenemos necesidades que ya con las bananas ya no nos satisfacen, tú sabes. ¿Y qué cosa sucede si vos tenés un filio? Bueno, varone. Pues pues lo criaremos y será parte de nuestra comunidad, chi, y crecerá como un hombre respetuoso de las mujeres, que no siente que tiene que estar por encima de ellas. Te quiero felicitar. Va a ver que cuando ten 18 años lo y se lo manchan. Bueno, no, estos son rumores que no son verdad, chi, ¿verdad? Porque nosotras somos una comunidad muy pacífica, estamos armadas hasta los dientes, pero eso ¿pero es un por qué detalle, ten una pierna de carotinho en tu cartera? Bueno, es un amuleto de la suerte de que lo encontré en el bosque un día cazando jabalíes y bueno, pues lo traje conmigo porque creo que me trae suerte. Señorita, yo la verdad que me vendría bastante bien, yo estoy buscando... en este momento tengo el búnker, estoy bastante armado, yo tengo un amplio manejo de boleadora, escopeta, ballesta, navaja, lanza y la pistola del Family Game con la que mataba patitos. Esa es muy yo importante estoy... porque te especializa en tiro al blanco. Exactamente, sí. Yo estoy preparado para proteger y repoblar el mundo en esta epidemia que se viene y yo lo que estoy buscando son mujeres para volver a procrear la tierra. No sé si podría tomar algunas en préstamo, llevarlas a mi búnker. Tengo 487.000 latas de paté de foie, tengo 53 vitel toné, 13 latas de arvejas, 82 vinos. Está preparado para pasar 25 navidades. Sí, exactamente. Así que yo la verdad que quisiera tomar, no sé cómo podríamos gestionar. Yo la verdad que lo quiero hacer público, mi búsqueda de alguna compañera, algunas compañeras, porque chicos, por eso los tenemos acá. Ustedes dos son el futuro de la humanidad, lo saben. Por eso los pobres y envidiosos los quiere juntar para ver si pueden unirse entre ustedes, combinar sus poderes mágicos y repoblar este mundo. Bueno, pues dime tú estarías dispuesto a venir a vivir a la comunidad nuestra, porque ya sabes, nosotros no salimos de la comunidad. Me parece que por lo que me contás vos no está acondicionada, entra gente con ébola. Bueno, pues somos 600 mujeres que 600 garotas que vivimos juntas. Juan ¿cuál Pedro, es el problema? Sí. ¿Qué dice usted? Sí, tendría que ver más o menos. ¿Usted ha estado con muchas mujeres? No, yo soy virgen porque estoy guardando la fertilidad para ser más fértil, o sea, de no, entrada. No, pero Rogelio, discúlpeme, pero es que esto es una joda, o sea, no, este hombre no tiene experiencia. Imagínese que somos 600 mujeres, alrededor de 450 somos heterosexuales, este hombre es virgen, no nos va a poder satisfacer. ¿Qué tierra quiere repoblar usted? Con esas condiciones, es imposible. Potenciate. Está enojando, está cargando el arma, no dispares, no la mates. Esto es pura potencia, pura potencia. Champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. Boy, he said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, but New York's wide awake. First let's see the West End. You to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Let me get away this weekend. Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death, I'm loving those your toes. Walking that wall, talk that slick talk. Liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to

Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. El caleidoscopio del espectáculo. Estamos al aire. Pero esa lucecita es engañadora. Se esconde. Es Silvia Zuller que se hace la graciosa. Mira cómo se ríe, escucha. Qué risa maquiavélica que tiene. Silvia nos manda al aire en los peores momentos. Pero encima él te tira la lengua, te hace hablar de sexo y después sí. te pone al aire. Ay, Dios. ¡Ay, es tuyo este! ¡Ay, sí, perdóname! Me subí el volumen altísimo. Yo no escucho. Ahí estoy. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Estoy transmitiendo desde una plaza de La Plata. Vamos a hacer una entrevista a una señora en instantes. Instantísimos. Sí, no les puedo decir ni siquiera la plaza en la que estoy. Continúen. Ese fue Jacinto desde Plaza Moreno. ¡No! ¡Me buchoneo el lugar! Me voy a otra plaza. Ese fue Jacinto que se está yendo a otra plaza. Seguimos con más Pobres y Envidiosos. Jacinto, tenemos GPS. Tenés un GPS. Apaga el celular. No, no es un piercing. Bueno, Jacinto lo perdimos por un momento. Hola, queridos. Estamos en el caleidoscopio del espectáculo. Y tenemos un montón de noticias. Vamos a empezar hablando de... No sé si ubican ustedes a Hani Bubu. ¿La ubican? Pero cómo olvidarla. Es una nena de 5 años con mucho sobrepeso y la ídola de todas las jovencitas de América, de Norteamérica. Claro, que se hizo famosa porque apareció en esos programas que son como de los concursos de belleza que hacen las nenas, ¿viste? Sí. Ya de los 3 años más o menos las meten en los pozos eso. Y claro, todos, o sea, se volvió famosa porque en realidad todos se reían de ella, ¿no? Obviamente, porque era como que hace esta gordita queriendo ganar un concurso de belleza, ¿no? Claramente no es bella. Y ¡quémenla! Y como que la nena tenía toda la actitud, entonces hizo re famosa y ahora estaban con un reality show con la familia, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿La madre, la han visto a la madre? No. No vi a Hani Bubu. Yo la vi, pero no sabía que era una persona. Después me explicaron que era la madre de Hani Bubu. Esa masa amorfa que es esta señora. Orgullosa, ¿no? De su insalubridad. De su insalubridad y de su hija. Y orgullosa de todo el pollo frito que come. ¿Qué pasó? Ahora les cancelaron, después de 4 temporadas, cancelaron el reality show que tenían porque parece ser que... El Ministerio de Salud se lo canceló, habló con la producción y la producción dijo no, porque esta mujer, la madre, que se llama, le dice el Mama Jun, andaba con un tipo que estuvo en la cárcel por abuso infantil, ¿no? Y de hecho había abusado de su hija, más una de sus hijas, tiene 4, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 8 años, ¿no? What? Estuvo 10 años en la cárcel, ahora salió y la tipa se volvió a enganchar con el tipo y se armó quilombo, ¿no? Entonces el canal dijo, no, los niños, alguien piense en los niños. ¿Pero qué canal era? ¿Morbo TV o Pedofilia Show? ¿Cuál es el de Discovery Home and Hell? Disculpame, no. Porque el canal, cuando se enteró de esto, dijo, no, nuestra prioridad son los niños, no queremos que le pase nada a los niños, así que vamos a cancelar este programa que una ya no nos da rédito. Una CV sí, problemas cardíacos sí, pero pedofilia no. Eso es el año que viene, próxima temporada. Una operación a corazón abierto. Obesidad mórbida sí, pero pedofilia no. Y lo más lindo es que igual, o sea, el canal dice, nuestra preocupación son los niños, cancelamos el show. O sea, no es que dicen, llamamos a servicios infantiles o a que vayan a ver si es lo metemos bajo la alfombra. No, directamente no nos hacemos más cargo. Y bueno, salió la nena, supuestamente la que abusó este tipo, salió a hacer una entrevista, a decir que nada, que la madre sabe que no tenía que estar con el tipo, pero que los dejó igual que se acerque a los nenes, y ahora dicen como que abusó de Honey Boo Boo también. Y bueno, esto es todo muy triste. Vive más de 20 años, es un milagro. Esto si no sí. Se suicida en su adolescencia. Si no se muere en una bañadera llena de vómito, pega en el palo, te digo. Capaz que es la próxima Miley Cyrus y no lo sabemos. A ver, no sé. Pero. Es el doble, digo, la doble de Miley Cyrus. La doble de Miley Cyrus, claro, son las dos del sur, viste, son como medio country. Y nada, y la mina estaba, la mamá de Honey Boo estaba separada de su padre porque está como muy mal, no tiene dónde vivir, y ahora aparecieron juntos, así como abrazados, como familia feliz. No porque la mina quiera que le devuelvan a dar el reality show. No, nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, y esto es lo que sucedió, y ahora la nena sale, la de 20 años, la abusada, digamos, ¿no? La víctima de este tipo salió. Mucha comilla hubo ahí. No crees en el abuso. Y pero viste, es todo como. ¿Viste cómo es? Allegedly. Es como todo según, no hay fuentes oficiales en este momento, no me dicen por cucaracha que no puedo afirmarlo como un hecho que haya sucedido. La gran Clarina, sí. La gran Clarina. Cabría. Capaz, y parece que. Parece que la violó 70 veces. Yo cuando hice el seminario un sábado de 4 a 6 de la tarde de periodismo intensivo en la facultad de periodismo, de comunicación social, me dijeron que hablar en hipotéticos y condicionales era. La rompe. Era lo único que había que saber. Y dijeron, bueno, damos por terminado, cobramos una factura y nos vamos, chicos. Así que yo hago eso. Perfecto. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Y me va bien? ¿Alguien escuchó las traducciones que hacen de Honey Boo en el programa? De yo estaba cansada de cantar con los chicos. Hacen mucho está eso. Marte hacen... con la muchacha. Ya no sé dónde está metido. En Tucumán hacen. Lo hacen como con la otra serie también, ese reality show, el de los tipos estos que se hicieron, ganaron un montón de guita con el pitorrito ese para cazar patos. Ah, sí, sí. Los de eran unos gauchos que inventaron Duck Dynasty. El sonido Duck Dynasty, del sí. Quack Quack. Y que hicieron sí. Una serie de 7 temporadas. Como los Beverly Rico, pero con son, el Quack Quack. Claro, son unos cavernícolas los que van los buscando tipos. Tesoros. Que claro, y cuando te hacen la traducción dicen, porque yo le dije a Johnny que trajera caballo para aquí. Es como que es la traducción latina de lo que serían los del interior. No, para, claro. No, para mí es que Estados Unidos. Hacen el doblaje, los mexicanos hacen el doblaje neutral, pero cuando son los sureños de Estados Unidos que hablan medio los mexicanos, hablan en mexicano ellos. Pasa que yo no sé quién hace esas traducciones, habría que llamar y preguntar. Juan Carlos Volvi. Mándale un mail. Le estamos mandando Juan un Carlos mail. Volvi arroba gmail. Estoy en una plaza en este momento. Fíjate si tenés. No tenés wifi. No tengo el PC activado, no tengo nada. Si estuvieras en San Luis, tendrías wifi en cualquier lado. Estoy gestionando un negocito. Muy bien, chicos. Bueno, ahora entren a la página, voten por la consigna. No voten, comenten la consigna y vean la foto de Honey Boo Boo y su familia que les voy a subir ahora. Y díganme ustedes qué les hace sentir esa muchacha. Bueno. Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Like daylight savings time. You and me, baby. nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Misteriosa, quiero que todos los a ver, la gente transeúnte, haga palmas, a ver, palmas, y eso, sigan haciendo palmas, no dejes, señores, eso, un aplauso, sí, gracias, bienvenidos al Caleidoscopio del Espectáculo. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo bien, se encuentra? Bien, ¿cómo señora, se llama? Señorita. Ah, señorita. Usted la abuela, la nona Gloria. La nona Gloria. ¿Cómo anda, Gloria? Yo acá como loco, Gloria, ¿sabes? La nona Gloria. ¡Cállese, pibe, callate! Está jugando, ahí están los nietitos suyos, Gloria. Sí, callate. Esa marca está toda oxidada. ¡Cállate! Se van a lastimar. ¿Sabe qué, Gloria? Yo tengo un negocito para usted. A ver, querido, mire, veo que usted un par de veces tuvo ya en nuestro programa Pobres Envidiosos. Ahora está en esta plaza misteriosa de la ciudad de La Plata. Hay muchas plazas misteriosas acá en la ciudad de La Plata, sí. para los cordobenses, le contamos. Sí. Nico, y acá nos dice que sube el rating el misterio, así que tira pistas de la plaza. Bueno, es una plaza que es redonda. Buenísimo. Acá tiene un árbol, querido, la plaza. Un árbol. Un aplauso para el árbol. El Caleidoscopio del Espectáculo está como loco. Poneme un aplauso de la producción. No hay apoyo del móvil. ¿Qué está Silvia Zuller? No hay apoyo del móvil. Silvia, gracias. La gente quiere plata, habla del negocio. No, Gloria, le tengo un negocio. Vivo que usted ya estuvo en el programa de radio un par de veces, ya prácticamente tiene. Querido, ¿Tiene Twitter, Gloria? ¿Usted tiene Twitter, Gloria? Sí, querido. Bueno, ¿cómo es? Nonna Gloria. Ok. Arroba Twitter. Muy bien, bueno, Gloria, lo dije al revés. Al revés, arroba Nonna Gloria. ¿Y sabe qué, Nonna Gloria? Usted puede ofrecer más servicios de lo que usted piensa. ¿Qué puedo ofrecer? Yo le digo prostitución VIP, Nonna Gloria. ¿Está interesada? Yo lo he hecho. ¿Lo querido, ha hecho? Lo he hecho. Ese roque no es ningún picarón, entonces. Le comento, vio que hubo como un fenómeno. Explotaron las redes sociales con supuestos WhatsApp de que donde comercian con mujeres de esta época, de esta sensación, de esta farándula actual. Le tiro los nombres. Usted estaría, mire, yo la tengo acá, no te puedo decir de quién es en esta plaza misteriosa, pero te estamos ofreciendo. Silvina Escudero, Mónica Farro, Claudia Ciardona, Yelén Paleo, Joana Pombo, la hermana, ¿no? Y Gabriela Figueroa. Supuestamente Gabriela Figueroa es una bailarina de pole dance. Señora, ¿sabe lo que es eso, Gloria? ¿Usted? Yo hacía pole dance, pero pole dance era el de antes, querido. Yo bailaba con la bombachona, querido. Con el palo de madera, Gloria. Usted, ¿no? A ver, acá tenemos en esta plaza misteriosa... a ver, es redonda, tiene un árbol y hay un monumento. Está mi nieto aquí, Joaquín. Está el nieto Joaquín. Joaquín, Joaquín, vení, Joaquín, saludá, Joaquín. Saludá al querido. No. ¡Hala! Se fue corriendo. Pendejo maletucato. Ay, Gloria, pero bueno, yo le comento, hay mucha plata, Gloria, ¿eh? Se está hablando de 10 mil, 15 mil pesos, algunas hablan en dólares. Le digo que está interesante, ¿eh? Yo no sé si usted quiere. Y bueno, está Gabriela Figueroa. Ella cuando le... ¿Viste cuando yo te digo puta o me decís no? Yo no ejerzo trabajo sexual, hago showcito. Entonces ella dice que si ella fuera prostituta sería rica. Y vos la ves y le ves los zapatos y no es rica. Todos vemos esos zapatos gastados. ¿O no, Silvia? No. ¿Viste? Entonces yo le digo... Silvia, una pregunta. ¿Usted ejerce la prostitución o hace otras cosas usted? No, yo hago mi show aparte. Yo me siento con clientes y tomo copas, ¿eh? Ah, qué... No, la cucaracha. Si te tomás una copa, ahí es donde está la... Porque ella ofrece la copas. La diferencia. Ella ofrece copas. Me estoy poniendo los auriculares al revés, porque estamos haciendo nuestro primer móvil. Y estamos acá con la Nonna Gloria. Nonna Gloria... Cuéntenos, ¿usted hizo show de baile? ¿Qué hizo usted? Tenemos una prostituta VIP, estamos entrevistando a la prostituta VIP en vivo. Yo bailaba el cha-cha-cha, querido. La pollerona y me la levantaba y se me veía la bombachona. La bombachona. Tenía la cola linda, usted no la ve, porque tiene un cuerpo interesante usted. Una cinturita tapispa, querido, tenía yo. Qué belleza, uno la podía agarrar. Usted, yo tengo un contacto para ir con Ángel de Brito, podemos hacer una entrevista si quiere. Yo ya estoy grande, nene, pero yo tengo a mi nieta. La nieta, a ver la nietita, a ver, Florcita. Vení, Florcita, na, na, na, na. Hola, Florcita. Hola. Ay, ¿cuántos años tenés, bebé, vos? Tengo 15. Acá en el estudio dicen ¿vos que ser famosa? Describime a la nietita, dice. Y mira, tiene un cuerpo, es pechocha, muy pechocha. Usted no escuche, Gloria, ¿eh? Es pechocha. Es una belleza, a ver, date una vuelta. A ver, querida. Quinceañito nada más. ¿Alguien sabe silbar en el estudio? Te lo mando del estudio. Ay, mira. Que la verdad que es una gloria esta nena. Querida, ¿y vos querés ser famosa? Sí, yo quiero ser famosa como mi abuela. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Viste, vos sos como estas nenas por hijo que de los 10 años las mandan a hacer 10.000 cosas a la vez? ¿O qué hiciste? Yo bailo con mi abuela. Mientras ella lava la ropa, yo la ayudo y ella me enseña con ¿qué el palo. Me va a chutar? Esto con es el una palo. Pacachada. No con sabes el palo nada. De la mejor escoba. Mejor escuchá y anda a trabajar con él. ¿Qué palo de escoba? Con el palo de la escoba me enseña a bailar. Me dice cómo me tengo que sacar la bombacha. Cómo me tengo que sacar el corpiño. Están bien adiestrada, entonces te podemos catapultar, Gloria, ¿eh? Yo no sé si aprende esta nena, pero la cinturita de avispa la tiene. Lo que se hereda no se ropa, querido. Silvia Zuller, no sé si usted se acuerda, Silvia, pero usted comentó, ¿saben? Hubo un problema muy grave porque en medio de un móvil que estaban haciendo el desayuno americano con Jessica Sirio, que ella decía que ella figura ahí, pero por los shows, ese caché del show, ella hace shows, bailecito, que es como, a mí no me ve, ella no ejerce. Catering. Ella te prepara las brusquetas, te las prepara y te las sirve en su vulva. pero es totalmente natural. No, nunca muestra la vulva, siempre está el panchito metido adentro del equipito. Nunca se ve. El mini freezer. Siempre está así. Ella tiene todo un dispositivo vaginal muy preparado, refrigerado. Higiénico. Y súper higiénico. Y Silvia Zuller, esperen que es buenísimo lo que dice Silvia Zuller. La verdad que no lo encuentro. Pero de qué te haces, querida, le dice, está buenísimo, pero no lo puedo mover, se me tildó la computadora. A ver, ahí está. No seas hipócrita, vos recibiste muchos regalos, muchas ofertas y de muy joven, querida. Cuando eras muy jovencita estuviste en un departamento de un amigo mío que lo perdiste. Y había mucha gente en el placar, querida, le dice Silvia Zuller. Así que si Silvia Zuller lo dice, debe Silvia ser Zuller muy cierto. Lo es. Silvia, una pregunta. ¿Usted estuvo con famosos o estuvo en otros aspectos conocidos de la sociedad? ¿Cómo que recobro y tengo la guita? Está dicho con políticos, con jueces, con fiscales, con los nombres de los políticos, hijo de p*** que te pagaban a vos. Con los impuestos los argentinos. ¡Hijo de p***! Está como loco. Parece Jacobo. Que salió. Yo estoy acá. No salió de la cartera de Silvia Zuller. Silvia Jacobo. Zuller. Muy duro. Estaba hablando y salió. Muy duro. Es terrible. Eli con su chisito. Y bueno, seguimos investigando en esta plaza misteriosa. Y Nona Gloria, ahí tiene un cliente. Y sin cliente no hay trata. Ah, me voy, querido. Me voy. Sin cliente no hay trata. Venga, llamando, Gloria, no. Porque desde Lola Vázquez me dicen que no. Venga, Gloria. No, prostitución. Tengo tanto que decirte. Pero ¿cómo empezar? Yo de veras sí te quise, pero ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya. Baby, I need you, baby. Hoy, en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. A las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Fiesta es sinónimo de fiesta este viernes. Tenemos este viernes, sábado y domingo. Hola. Tenemos una comunicación. Es esa voz tan dulce. Apagame todo que quiero escuchar esa voz. Hola, querida Alicia. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy contenta. Te noto un poco lejana. ¿Estás con poca señal en el celular? Sí. Estoy con el celular porque el teléfono de línea con el tema de la tormenta tuvo su complicación. Se cortó todo. Contanos, Alicia, ¿qué está pasando? ¿Qué se está gestando en Arte Alive, como le decimos en este mundo de inglés, de por y envidiosos? Mira, estamos festejando los 20 años, no sé si se me está escuchando bien. Sí, escuchándote perfecto. Fantástico. Estamos festejando los 20 años de Arte Vivo, que es una sala de teatro independiente que fundé en 1994. Y este fin de semana, como parte de los festejos, vamos a hacer una serie de funciones con entradas gratuitas. Ah, mirá qué piola eso. Qué bien. ¿Y funciones de qué va tipo? A ver, claro, ¿qué va a haber? No. Mira, va a haber teatro el sábado a las 21 horas, Arde la Pasión, que es un personal que escribí, dirijo y actúo, que fue invitado especial al tercer Festival Latinoamericano de Género. A las 21 horas presento mi unipersonal. A las 23 horas, Grandes Divanes 1, Humor más Psicoanálisis, que es una obra de teatro muy divertida, escrita y dirigida por Maxi Calabrese y Marcos Espanevelo. Y el domingo, a la tarde, a las 17 horas, un infantil, El Laberinto, La Magia Hecha Realidad, que es un infantil de Linet Zaragoza. Ella lo llama Infantil en 4D. Y a las 21 horas, una maratón de stand-up con parte de los comediantes surgidos de los talleres de stand-up de Arte Vivo. Así que bastante variadito para que la gente elija. ¿La entrada es gratuita a todos? ¿Hay alguno que sí, otro que no? ¿Cómo? No, todos esos espectáculos que te comenté, las entradas son gratuitas. Perfecto. Y contanos un poco, Ali, del espacio. ¿Qué actividades se hacen en el espacio? Para la gente que no sabe, Arte Vivo queda en 58 entre 4 y 5 y es una casa re linda, que aparte yo, en mi experiencia, toda la gente que siempre que iba a ver obras y eso decía, qué linda casa, y la verdad que sí, es re linda. Contanos qué cosas se hacen ahí. Mira, se dan, bueno, vos lo sabés, Flor, sí. Recuerdo adorado tuyo tengo, permanente. Bueno, se dan clases de teatro y todo lo que tiene que ver con la actuación. Improvisación, liberación expresiva, clown, actuación para teatro, cine y televisión. Bueno, hace 5 años fundé la primera escuela de stand-up en La Plata. Se dan talleres de stand-up, son talleres que tienen una duración de 3 meses y que finalizan con la presentación de los monólogos escritos e interpretados ante el público por los alumnos. Hacemos varias funciones y de allí surgen las maratones de stand-up que nos presentamos todos los viernes con los comediantes que surgen de los talleres. Y es un espacio, bueno, en el cual presentamos nuestras producciones, o sea, lo que generamos como grupo, lo que generamos junto con los alumnos, y que también está abierto para diferentes propuestas independientes. Uh-huh. Ahora en noviembre, los sábados, va a haber 2 unipersonales femeninos que pintan muy interesantes. Uno se llama Amanda, la actriz se llama Jessica Gría, y a las 20 horas va los sábados, y a las 23... La Sombra, rompiendo la barrera del inconsciente, que es un unipersonal de Lina Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, y todos los viernes, maratones de stand-up y también las muestras de stand-up de los nuevos talleres. Así que perfecto. Tenemos para este fin de semana festejo a full y después la gente que quede enganchada se abren talleres. Así que la gente ahí puede tranquilamente empezar a hacer su actividad artística dentro de Arte Vivo. Sí, y nosotros no en el verano continuamos con actividad, digamos que Arte Vivo no cierra nunca. No paramos porque nos divierte mucho hacer lo que hacemos. Entonces, bueno, es un gran placer los grupos que se van generando, no solo desde lo creativo, sino también desde lo humano, ¿no? Sí. Con los cuales siempre estamos en contacto, la gente que ya creó, que salió de Arte Vivo, que creó sus propios espacios, gente que tiene sus grupos, otros que están de giras por Latinoamérica, otros están instalados en España haciendo giras por Europa, y lo interesante de todo eso es el contacto permanente con toda esta gente, ¿no? Sí, tal cual. Y las amistades y los vínculos. Los vínculos que se generan. Los amigos, los amores. Sí. Los hijos, porque han salido varios hijos. Contanos eso. Y para ir cerrando, porque acá Silvia Zulo nos está diciendo que nos estamos quedando sin tiempo en el aire. ¿Cuál fue la historia más rara que surgió de Arte Vivo? Rara, bizarra, especial, linda, algo que merezca ser contado. Ay, ahora sí, de golpe, no me acuerdo, pero... Yo ahora me estoy sacando la ropa en este momento. Vos querés el chusmaje y yo no soy muy chusma, no me acuerdo. Yo vi una historia, no sé, que haya pasado, se cortó la luz y a las velas hicieron una obra de teatro, no sé, hubo sexo tras bambalinas, cualquier cosa. Sí, hubo. Ah, pues, mira, yo ya estoy caliente. No sé si tras bambalinas. No sé si tras bambalinas o delante de bambalinas. ¿Te imaginás qué lindo? Podríamos hacer algo con eso, Alicia, un unipersonal porno, ¿qué te parece? Acá... Mira, todavía no me dedico al teatro con sexo explícito, pero bueno. Se puede empezar en cualquier momento. Arte Vivo es joven, tiene 20 años, así apenas. Que... Apenas. En un año ya se emancipa de los padres, que sería así vos. Que ya podemos hacer cualquiera. Y así claro. Que se la van a pasar bomba. Así que bueno, Ali. Bueno, reiteramos, sábado, domingo, sábado, sí. 9 de la noche, Arde la Pasión. Grandes Divanes 1 a las 22, domingo 23. a las 23. Arde la Pasión a las 21, a las 23. A las 23. Grandes Divanes 1, humor y psicoanálisis. Sí, el domingo a las 17 el laberinto, infantil. El laberinto y a las 21 maratón de stand up hasta que las velas la gente, hasta que las velas ardan y haya sexo en el escenario. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, bueno, Sally. Felicitaciones por muchas gracias. 20 años. Muchas gracias, chicos, por el espacio. Sí. Para poder contar lo nuestro. Cuando quieras. Nos estamos viendo. Que estés bien, Ali. Gracias. Cuídate, besitos. Felicitaciones por el programa. Gracias. Chao, chao. Y nosotros seguimos en Pobres y Envidiosos bailando la conga. Y bueno, nos vemos este fin de semana en Arte Vivo. You can hear it in your lover's eyes. consejos de Freud para chicas de hoy. Psicologísima, con la psicología tu vida va a ser mucho mejor. Soy un pasaporte vencido, un hombre que ha perdido mil batallas, una asociación de penas y olvido, y una voz gritando amor, no te vayas. Llórale, llórale, llórale. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Psicologísima. Gracias, Silvia, por avisarme que estábamos en vivo. No te había escuchado, perdóname. Pasa que no sé qué pasa, no me llamaron la otra vez para venir porque yo tuve un inconveniente. Y bueno, hoy vuelvo con Psicologísima. Les quiero decir que este es mi espacio. Y bueno, hoy hice algo nuevo. Vieron que yo soy doctora en psicología, psicoanálisis, musicoterapia, logoterapia, terapia sistémica, voucher, linking par y un montón de cuestiones más relacionadas con posgrados y cosas psicológicas. Hoy, ¿qué traje conmigo? A ver. Mi guitarra. ¿Pueden escuchar ahí la fino? ¡No! ¡Ay, qué lindo! ¿Se escucha bien? ¡Ay! Me gusta sentirla. ¿No genera paz? Les voy a presentar. Estoy haciendo un grupo, un focus group. Acá tengo con tres pacientes que vengo tratando individualmente y que hoy se encuentran juntos por primera vez. Estamos con Marcela Grave, diagnosticada con histeria. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola, Roxy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Pudiste hacer los ejercicios de respiración que te dije? Pude hacer los ejercicios. Porque te noto muy ansiosa. No, bueno, sí, pasa que estoy un día así como que estoy loca, como que tengo que hacer muchas cosas. ¿Viste cuando te pasa que tenés que hacer muchas cosas y estás como loca, que no podés más? Ay, me imagino. Nada, tengo mil cosas para hacer, pero bueno, nada, re contenta de estar acá. Perfecto. Después estamos con Johncito Lindt. John, no sé si se acuerdan. John, está en un momento, lo dejó su compañera de trabajo, no quiere saber más nada con él. Le puse una cartita documento y una restricción a 10 metros de distancia. Y está atravesando un duelo patológico, ¿no? Sí. John. Eso fue muy complicado porque ella, yo le acababa en el café en la oficina y mucho, y me ayudó Pocho la Pantera, y nosotros, ella salió conmigo al final dos días y después me clavó una carta documento. ¿Estás seguro que quiso salir con vos? Porque el informe judicial dice que estabas colgado de la medianera de ella y dice que estabas desnudo. Es que yo le dije, mandame la llave, y ella parece que se olvidó, entonces quise saltar para entrar y darle una sorpresa. Yo le quería acabar en la olla del guiso para, como muestra de mi amor, y bueno, llegaron los perros, fue todo un malentendido nada más lo que pasó, pero no puedo dejar de pensar en ella, estoy medio complicadito, y nada, fíjate, acá tengo una cámara donde la veo en el celular. Esto es el living no de la casa. No me firmes a mí, ¿eh? La cámara está en otro lado. Transmite acá para que yo vea más me o menos las cosas que le gustan y ver cómo la puedo conquistar. Le gusta mucho andar con el jardinero, eso me di cuenta, y tomar muchas cosas. Pero eso ella lo hace porque elige, John. Vos no podés meterte. No, para mí es un amigo igual, pero no le veo mucho futuro a eso porque él no la entiende como yo. Bueno, y por último tenemos a José Litium. José, ¿te gusta que te hagan alguna forma en especial? Sí, Roxana, me conoces hace 5 años. Lito. Bueno, Lito, no estamos en, Lito, por favor, estamos en un ambiente nuevo. Esta es una terapia moderna que voy a tratar de disponer acá con todo. ¿Con qué? ¿Eh? Ay, sí. Estamos acá con mi secretaria que me trajo un cafecito y me dijo que estaba en la puerta Horacio Guaraní. Un aplauso para Horacio, que me va a ayudar con la guitarra porque les tengo una sorpresa en el próximo bloque. Pero bueno, y contame, Joselito querido, que vos tenés un trastorno de bipolaridad. Queríamos saber, que le cuentes al radio oyente, ¿qué le pasa a una persona como vos? Mira, yo te cuento, vos ya lo sabés, Roxana, la verdad que me todo mal. Hoy tuve un día de mierda en el trabajo. Mira, yo ayer hice una fiesta, invité a todos mis amigos, la pasamos bomba. mucho alcohol. Pero yo estuve ahí, fue muy lindo. Sí, mucho alcohol, muchas drogas. Unas grapitas me tomé. Sí, la pasamos bien, nos reímos sí. mucho, pero después me di cuenta que... Bueno, arriba, Lito, arriba. ¿Por no, qué? No llore, Lito. Ay, Lito. Ay, tranquilo, no respira llores, hondo, Mordi, respira no hondo. Tranquilo, bueno, vamos a una cosa. Ya vengo con... me gusta esta música, me gusta. A ver, subísela. Vamos, me gusta. Aplaudan. Vamos con Lito. Bailamos. Ya volvemos, ¿eh? Vamos un temita y ya volvemos con Franco Loquísima. Vamos. I'm not a slut, I just love love. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Uno. Uno, dos, tres. Qué sonido más seguridad. La percusión. Ahora diría que algo electrónico. El de los la tambores. Percusión afro, peruana, cubana. Tambores. La salsa. La salsa y el tango. El sonido profundo de mi pelvis vibrando hacia adentro y hacia afuera, y hacia arriba y hacia abajo. La percusión. Los tambores. Me hace vibrar el sonido del viento. El mar. Una voz colectiva entre tanto ruido. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 1 de noviembre. Desde la medianoche, Día de los Muertos en el Olga. Tocan La Secta y El Mito de la Ciencia. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Seguimos en Psicologísima. Soy Roxana Pop, psicóloga, doctora en psicología, psicoanálisis y todo lo que tenga que ver con las wafleras de Philips. Hoy traje a 3 pacientes que tenían una atención individual. Teníamos a Marcela, a John y a Lito. ¿Cómo están, Rosana, chicos? Me estás cobrando una sesión individual. Bueno, pero la paso por idioma, no te preocupes. Y bueno, te calmas. Y son 3 pacientes que atendí individualmente y yo los junto para hacer mi sesión de musicoterapia con mi guitarra. Ahí ven cómo tengo mi guitarra. Voy a hacer esa cosa española que me encanta hacer. A ver cómo es en la española. Chinguilinguiling. ¡Ay, do! ¡Me encanta! ¡Do! ¡Ay! Bueno, escuchen una cosa, queridos. Les pasó mi secretaria el cancionero que les acabo de escribir. ¿Lo tienen ahí? Sí. ¿Lito lo tenés? El mío está medio feo, pero como en mi vida. Lito. Sí, acá está. Lito. Ay, qué nervios. Yo no sé si canto bien. Esto es para expresarnos, bueno. Esto es para liberarnos, esto es para tener el alma abierta. Prepárense, libérense, va a ver que todo va a tener una resolución positiva. Tengo mi guitarra lista, vamos a cantar la primer canción, así que todos juntos vamos a cantar Bipolar. ¡Para bolito! ¡Sí! ¡Uy, qué bueno! ¿Eh? ¡Un, dos, tres, más! Bipolar. Bipolar. La vida de un bipolar. Un mundo de alegrías y de mucha depresión. ¡Vamos! ¡Fuerza! Bipolar. Bipolar. La vida de un bipolar. ¡Arriba, Lito! Una montaña rusa, un tornado de emoción. Yo quiero hacer un pollo de pastillas y dártelo después. Quiero mi bipolar. Un aplauso. Ay, gracias. ¿Cómo te sentís, Lito? Está son re buenas, las de litio son. Sí, las de litio, como pero... yo. ¿Ven, chicos, cómo sí. la música ayuda sí, al efecto? Mal. ¿Estás como, contento? Tenés otro color ¿Vos qué en la haces piel? Esta noche, Marcela? Ay, no sé, creo que... No sé, ¿qué, ¿por qué? ¿Decís hacer algo? Dale. Bueno, dale. Ay, qué bueno, esta noche salimos entonces. Bueno. Va, no sé. Bueno, no sé. Listo, listo, alegría. Vamos a cantar otra canción. Vamos a cantar una canción, en este caso, para John Lind. Johncito, esta la pensé especialmente para vos, porque viste que estuvimos haciendo web therapy nosotros, estuvimos haciendo terapia web, sí. Estuvimos muy concentrados haciendo, trabajando en internet, trabajando con la motivación, así que vamos a cantarte un tema de nuestra querida Estela Raval y los Cinco Latinos, pero no se llama Resistiré, se llama Asistiré, a la one, a la two, a la one, two, three, ¡vamos! Cuando pierda todos mis amigos, todos, todos, vamos. Cuando duerma solo con Black, sí, sí. Cuando se atragante mi gallina, ¡ay, yo no tengo gallina! ¡Cocodocó! La noche no pare de llorar. ¡Vamos! ¡Vamos, que sigue la segunda! Cuando devuelva todos los jueguitos, ¡qué divertido! Cuando cueste mantenerse en pie, con los pies en la tierra. Cuando me persigan los psiquiatras, la, la, y el Tinder no me ande bien. ¡Vamos, todos fuerte! ¡Asistiré a todo evento en Facebook! ¡Me volveré adicto para pasarla muy bien! ¡Y aunque la noche me parezca una cagada, la noche, Nito, soy Oshijunko que se dobla, pero siempre sigue bien! ¡Asistiré! ¡Sí, asistiré! ¡A ese evento choto! ¡Soportaré los chipis que llevan la valiente, comiendo pizzas, empanadas, pan relleno! ¡Asistiré! ¡Asistiré! ¿Cómo lo sentís, John? Un poquito mejor, voy a salir con los chicos de acá. Me está invitando a ir salir, a tomar algo. Hoy hay fiesta. Vamos a Lola. Vivir la vida, ¿entendés? Hacemos trencito. Y bueno, con esta alegría, estoy muy contenta de que está funcionando este método. Es en mi segunda tesis doctoral. Y bueno, vamos a cerrar con Marcela. La última, no la última, por nada en especial, pero la histeria se maneja de esta manera. Vamos a hacer un cover más, prepárense, todos tienen su papelito para cantar. Perfecto, perfecto, Roxy. Vamos a hacer una remake de el tema América de nuestro querido Nino Patalano, nada, mentira, de Nino Bravo o Nino Dolce, bueno. Estoy muy contenta, así que no importa. Este vamos a terminar bien arriba y nos vamos a ir. Te lo no voy te tomes, a marcar, mi litio, Silvia. Roxana. Ay, es que estoy un poco contenta. Bueno, ay, a ver, voy a afinar mi guitarra de nuevo, a ver. No, perfecto, está funcionando perfecto. Vamos a cantar, empezamos. Ay, qué emoción. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Siempre entrando al mismo bar, a todo lo miras y nunca te haces cargo. ¡Qué feo eso! Siempre te haces la culpa alentando el tobú de todos los del barrio. Decís que te gusta el rock, pero escuchas K-pop y vas a ver a toda. Hoy te voy a gritar lo que sos vos y lo que llegas. ¡Histérica! ¡Histérica! Nunca vas a decir sí, sos una histérica. Vamos, chicos, que se puede. Siempre que se va el chabón, te grita histérica. La segunda, con fuerza arriba. ¡Histérica! ¡Histérica! ¡Ay, yo no una histérica. ¡Loca de mierda! ¡Sí! Y siempre que se va el chabón, te grita histérica. Think I'm in love with the girl next door. It's driving me crazy, I can't take it anymore. I hear her playing the drums late at night. The neighbors complain, but that's the kind of girl I like. Maybe I should call her up, invite her around. Or maybe I should move to another town. To work the courage up. I hear that she likes to dance around the room to a worn out 12 inch a marquee moon. But maybe I should say what's up, invite her around, take her for a spin around the town. Cómo me gusta gritar, cómo me gusta, cómo está, qué pasa, a mí qué me pasa, yo no te puedo. Para decir. Antes de qué te pasa, vamos a recordar la consigna hoy del día de la fecha, que es cuál. A ver. ¿Qué pensás de los vigoréxicos? ¿Estarías con uno? No explicamos qué eran los vigoréxicos. Vigorexia, dícese de una enfermedad que es un trastorno psíquico en la cual el sujeto nunca termina de ver su cuerpo finiquitado a nivel ejercitario. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ve un músculo, quiere ver otro y lo ve al ad infinitum. ¿Qué quiere decir? Nunca basta. Podemos usarla en un ejemplo. El señor Sylvester Stallone. Madonna. Madonna se decía que era vigoréxica en su mal momento. Madonna es hipervigoréxica. Es pura fibra. Pura fibra. El operador, hay un operador de radio de Radionauta, Pablo, también es vivoréxico. Sí. El operador es todo el, marcado. Sí. Está todo marcado y está obsesionado con seguir marcándose. ¿Entendés? No come no chori, para, no para. Está como un loco. Bien. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué opina la gente? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué te pasa, Nicolas Cage? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Además de la calvicie, ¿no? Exactamente. De la calvicie, además, que no es tan calvicie en otra película, de la otra está pelado, después más o menos. Pone Nico. Ponele, Nicolas Cage era una. Yo me acuerdo, tipo los 90, y era un actor que arrancó bien para mí. Actuaba bien. ¿Sabés dónde arrancó bien? Cuando fue sobrino de Coppola. Eso fue lo mejor que hizo en su carrera. Es sobrino de Coppola. Mira, pero era, no sabía. Pero era un pibe solidario. Era un chabón que. Esta canción. Qué buen tema, sobre, ¿eh? Sobre Nicolas Cage queriendo un cacho de torta. Lo encontré hoy. Nicolas Cage. Nicolas Jaula. Nicolas Jaula. A mí es una persona que me enerva mucho, Nicolas Cage. Así que me estás tocando. Pero el chabón, en este momento. El me... hizo... Yo tengo que admitir que yo vería algunas películas de él en momentos específicos, hizo igual. Tiene muy lindo. Arizona con los hermanos Cohen. Hizo Adiós a las Vea, una que se falopea. Una mierda. Las Vea. Una mierda. Yo iba a decir La búsqueda del tesoro 1 y 2. Claro, después hizo La Roca con Air, Contra Cara, peli de acción que bastante bien. Vidas al Límite con Scorsese, que está re falopeado y es un chofer de ambulancia. No conozco ninguna. Y El Ladrón de Orquídeas. Pero son buenas. Esas sí la vi. Esas son las pelis buenas de Nicolas Cage. Más El Ladrón de Orquídeas, que hace de gordo y pelado, todo caracterizado. Pero ahora yo no sé en qué momento se convirtió el referente de peli de acción, Nicolas Cage. Es como una cosa así que son todas pelis, siempre es... Yo te digo, cuando se volvió productor de pelis de acción. No, pero es como Stallone. Stallone hace lo mismo. Cole. Pero es brujo, es astronauta que dispara rayos, es Uy, un vi una de brujo, qué no bizarro. Ves, sí. Hace siempre de brujo, ahora todo lo metafísico, Disney está ahí metido. Creo que vive en Disney World. Él iba a ser un Superman, no me acuerdo, lo vi en un documental. Iba a ser Superman, pero bueno, pero cuando Elvis también. Pero cuando era se casó en su con Lisa Marie para tener algo. Lisa Marie se casó con Nicolas Cage y no, con Michael Jackson. No sé si se casó, pero y a la vez. Anduvo a la vez con Lisa Marie porque quería tener algo de Elvis en su vida. También está el temita del quincho. Es un tema complejo. El ese, tema, ¿no?, de quincho de Nicolas Cage, que está teniendo vida, ya se está moviendo medio raro, no dice que están peleando por la autonomacia. Exactamente. Aparentemente también lo agarraron remamado en Nueva Orleans, metiéndose en una casa diferente a la que había alquilado. Se puso en pedo y no se acordaba dónde vivía. Y la mujer le decía, no, acá no es, que no, callate, puta. Le pegó un cachetazo y se metió en la casa del vecino, que era unos viejos. Además, machista, violento y misógino. Terrible. No, y aparte, Cage, no. Parece que no, se amarrió. Carta documento a Nicolas Cage. Parece que se amarrió al hijito de 5 años ahí, cayó la cara. ¿De la señora? No, el hijito de él. Como que venía mamado y lo venía tironeando al nene. Y el nene, porque tenía raspón en la rodilla. Yo no sé si lo venía arrastrando de rodilla. Lo ató al auto cuadras. Y arrancó. Claro. ¿Qué entonces, te pasa, Nicolás? Ay, una vez, les cuento algo de un conocido mío que no le importa. Una vez estaba andando en el auto, mi conocido, no puedo dar nombre, y se abrió la puerta y ninguna de las personas de la familia se dio cuenta, y el chabón estaba agarrado en la puerta arrastrándole las rodillas sobre el cemento en el concreto, y le tuvieron que sacar de las rodillas pedazos de piedras. What? ¿Sabés quién era? El hijo de el Nicolás. El hijo de Nicolás. El de Nicolás Jaula. Me cagaron, chicos, no lo podía decir. Después apareció, lo filmaron en Rumania gritándole a un tipo en la jeta afuera a un restaurante, recontrasacado, pero mal, pero por poco le pegaba. Ya ¿no hay algún como... actor de Hollywood que esté bien de la capocha? No, es lo que te hace Hollywood. Para mí es Tom como, para mí es el Diego. Es el Diego. No sé. Es el nuevo, el Diego de Nueva Orleans. Está ahí remamado. El Diego está con el celular así. ¿Qué hace con el celular de nuevo? Pero no, ¿sabés lo que le pasó a Nicolas Cage? ¿Y por qué hace tanta peli de mierda? Nicolas Cage saca cuatro películas por año, todas malas. ¿Por qué? Porque aparentemente el manager le cagó 6.3 millones de dólares. El loco me dolió. Es como que metió la mano en la lata del sueldo de Nicolas Cage y no pagó los impuestos. Era como, che, me va a pagar el gas, dale. Y no lo pagaba. Y el loco ahora debe 6.3 millones de dólares de impuestos. Wow. Las está tratando de pagar haciendo de hechicero, para, brujo, policía. Pagando 400 pesos por película, no sé. Peso argentino. No está pagando en patacones que no puede pagarlo todavía. Hace cuatro películas al año. Cuatro películas al año. Y de Disney. Un millón le tienen que dar. Un millón. Y un de millón. Disney. Pero aparte, ¿cuánta más deuda allá tiene? Más allá de la deuda. Lo que pasa es que siguió contratando al mismo contador. Ese fue el error de él. estúpido, siempre haces lo mismo. Si tenés mucha deuda, no te la gastes la plata en whisky tampoco. O sea, aflojale a la falopa. Sí, querido, pero ¿dónde aflojale te crees que sale el espíritu creativo de Nicolas Cage? Aflojale a los quinchos. ¿Cuánto sale ahora? Azul, de Johnny película, Walker. Y la película tiene que ser exitosa, digamos, claro, para que haga plata, ¿no? Ya aparte, no, símbolo de pedorrada. Si está Nicolas Cage, es que se convirtió qué en... Qué garrón, pobre Nicolas Cage. Bueno, yo le deseo la muerte a Nicolas Cage. Nicolas Cage, no se puede, es propiedad del Tercer Mound. Sí, no le puedes desear la muerte. No le puedes desear. Yo le pago el derecho de autor al Tercer Mound. Acá tienen un papelito en blanco, cheque, de un lado. Y le digo, le deseo la muerte a Nicolas Cage. Bueno, así que aparentemente le deseamos la muerte a Nicolas Cage. Y yo le desearía la muerte al manager que le cagó la carrera cinematográfica. Ese daño ya está hecho. ¿Con qué volvés? Tenés que hacer una remake de Casablanca. El Padrino, sí. Y se viene, te digo. No lo digas muchas veces en voz alta, que no, capaz que... No de nuevo. Bueno, estamos... de nuevo, Sam. Muy, muy lamentado, nos vamos. Bueno, hoy fue un día muy dulce, nada de cosas raras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Silvia? Muy dulce, nada de cosas raras. Nada de cosas raras. Sí, nada de cosas raras, hijo. Guardá la merca que se está peinando ahí en al lado de la. Además, ensucia el monitor. Está ensuciando el teclado, el equipo. Mi ilusión era tener un camisoncito amarillito patito. Loco, nadie contestó si estaría con un vigoréxico. Yo soy vigoréxico. ¿Vos sos vigoréxico? Yo soy vigoréxico. ¿Pero por qué, Dude? Contanos. Porque... tu tercer rollo no dice lo mismo. Yo te digo. ¡Claro! Ese paté de foie que le estás hincando. Me crié mirando Dragon Ball y esa es mi imagen de hombre. Entonces es como que... Era el enanito gordito, yo veía Dragon Ball, ¿viste? Y era el peticito gordito, Goku. Y después creció adolescente, flaco. Hasta íbamos bien, pero después le salen tubos de todos lados y no llego. Me tenía de rubio, me empecé a quedar pelado. Claro, me empecé a quedar pelado. Después no puedo tener el pelo parado, así. Y estoy muy frustrado, pero aunque sea con el cuerpo, medio que le estoy queriendo meter ganas. Como 7 latas de paté de foie por día, una bolsa de chisitos y batata, mucha batata para la proteína. A mí lo que me pasaba era medio paradójico, porque yo no quiero ser vigoréxico, pero quiero conquistar a una persona vigoréxica, ¿viste? Y me generaba una contradicción bastante pesada. ¿Y regalale pesas? ¿Pudiste diseñar algo? ¿Tuviste alguna sí, idea? La pude resolver, por suerte. ¿Cómo hiciste? Y fui a la psicóloga y bueno, un clonazepam por día de 4 miligramos. Y a la mierda. ¿Para sí, vos o para el o para la persona vigoréxica? No, para mí, y lo solucioné, por suerte, lo pude tratar bien. ¿Vos, Jacinto, cómo te fue? Mira, a mí sinceramente, yo la verdad que siempre intenté bajar de peso. Yo tengo obesidad mórbida. Peso, sí. Bueno, no para... hace falta que lo digas. Bueno, pero esto es una radio, para Radionauta promedio le comento. Se siente en tu voz. La grasa yo... trans se siente en tu voz. Hoy yo, me alcanzaste yo... una lapicería y estabas agitado. Yo peso más. Yo peso 163 kilos y mido 1,50. Bueno, mis zapatillas duran 3 meses. Sí, 2,5 de última. Marca. Sí, tengo que comprar siempre de marca. Compro Adidas, Mike. Son zapatillas que, bueno, son para gente hiperobesa como yo. Mi desayuno son 3 sándwiches de milanesa. Qué sé yo, a la mañana tomo jugo de 4 litros de jugo porque me estoy cuidando. Y nada, después voy a un tenedor. Pero vos tomás libre. No es jugo, es Mirinda. Te lo dije 50 veces, tiene un montón de azúcar. Ah, eso. ¿No es jugo? No, vos le decís el juguito exprimido. Sacá la botella de Mirinda de la heladera. Pero yo le paso la cuchara y le saco el gas. Pero aparte, dice que eso te ayuda. Pero le pones azúcar, le sacás el gas y le pones mirá, azúcar. Pará, yo acá tengo un vaso, voy a empezar a hacerle, mirá. ¿Ves? Mirá cómo le. Sí. Ay, no voy más. Pero ya está todo transpirado encima. Hay que oler a chivo, la puta madre. No, madre, pasa que. No. Ay, me duele la cabeza. Se me baja la presión. ¿Estás tiene usando pañales vos? Un sándwich de milanesa nadie tiene para pasarme. A ver, producción. Tomá. Ay, gracias. Pero tengo... Bueno, es paté esto, ¿no? Es paté. Era la merienda mía, pero bueno. Bueno, una de las latas. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué hora es? ¿Dónde estamos? Estamos en... ¿Ganó alguien? ¿Hay bombones? ¿Hay, no hay bombones en la mesa? No hay. Se te caga de risa, sería azul. Silvia quería bombones. Está quedando ciego porque tiene tanta grasa la cara que los párpados glaucoma. Le tapan los ojos. No es glaucoma, es el no párpado. No veo que... nada, Silvia. Como Fernando Mejía, pero es grasa pura, ¿entendés? Se me está cagando de risa Silvia Zuller. Te voy a cagar a piña cuando me pueda levantar de estas 3 sillas que estoy usando acá en el Olga. Te voy a cagar a piña, sí. Es el síndrome de párpado rebalsado. Vale, dejémoslo acá. Bien, bueno, ahora... Acá tenemos un amigo que nos trajo lo que él piensa de los vigoréxicos, que es Rubén Darío. Exactamente. Ah, mira, amigo de Lito Nevia. Amigo de Lito Nevia, amigo de Silvia Zuller, con quien escribieron un libro de poemas, se llama Chisito y yo. Bien. Ah, mirá qué lindo. Sí. Bueno, nos despedimos hasta entonces. El próximo viernes. Vamos a comer algo, un puestito de ahí. De la placita. Dale. Yo lo llevo, me trae la silla de ruedas. Pero ponle tomate a la bondiola completa. No, le pongo ketchup, es lo mismo, es más práctico. Vos decís. Le pongo decís, ketchup. Vos decís. Bueno, besitos. Nos vemos. En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella, temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. «¡Oh, reina rubia!», díjele, «mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar». El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Rocket number 9, take off to the planet Venus. Aphrodite lady, seashell bikini, garden panty, Venus. Let's blast off to a new dimension in your bedroom, Venus. Aphrodite lady, seashell bikini, get with me, Venus. Gotta some love, gotta some love, gotta some love. Now Sir Pluto, Saturn, Jupiter, Mercury, Venus, Uranus.